Bueno, justamente en Brasil el presidente ilegítimo Michel Temer está cumpliendo un año de gobierno. Ah, mira. Recomiendo leer críticamente la entrevista que le hace la Globo esta mañana, es muy interesante, donde bueno, él se manifiesta, dice que no tiene preocupación por el nivel de aprobación que se sitúa alrededor del 8%, 10% de acuerdo a la fuente, porque dice que en el futuro va a mejorar la cosa y se va a valorizar lo que él está haciendo, ¿no? Por el país. Claro. Precisamente, bueno, Brasil sigue estando en agenda porque el viernes pasado comentábamos que para esta semana que viene estaba prevista una movilización muy grande llamada Toma de Brasilia. Ahora aparentemente se ha postergado para el 24 de mayo, una semana, porque en esa fecha se estima que se trataría la reforma a la Previdencia, Claro. que es el proyecto más polémico que Que es la plantea. ley sobre jubilaciones, digamos. Exactamente. Una reforma previsional muy agresiva que, entre otras cosas, plantea subir la edad jubilatoria a 62 años para las mujeres y a 65 para los varones, que es uno de los elementos que más resistencia está causando y también más impopularidad del presidente ilegítimo Claro. en la población, ¿no? Es bastante interesante la entrevista porque él como hace como que no hubiera protestas, ¿no? Claro. Recuerda las protestas del momento del golpe, porque le preguntan si no incomodó. Y dice que sí, que en un momento inicial, pero que ahora pareciera que no registró la huelga general más grande de la historia Claro. de 28 de abril e incluso las movilizaciones que hubo la semana pasada y las que va a haber la que viene y bueno, y la toma de Brasilia del 24 que va a ser realmente importante. Ahora, importantísimo también fue lo de anteayer, cuando se movilizaron prácticamente 50.000 personas a Curitiba, ¿no? A acompañar a Ignacio Lula da Silva a atestiguar frente al fiscal, al fiscal no, el juez Sergio Moro con Sergio Moro. respecto al Petrolao, ¿no? A una causa vinculada al Petrolao. Leía el otro día un artículo, no me acuerdo exactamente a dónde, que decía, me llamó mucho la atención, que Ignacio Lula da Silva ya es de por sí el político más grande, más histórico que tiene Brasil. Sí, claramente Lula, además, en el medio de la crisis económica, política y social que vive Brasil, se muestra cada vez más, podríamos decir, o cada día que pasa, más como la contracara de Michel Temer, ¿no? De ahí que hay dudas sobre la continuidad, efectivamente, en este año y algo que queda de mandato o que queda para las elecciones presidenciales de 2018, sobre si realmente va a quedar Temer a cargo del gobierno o van a inventar algo. Porque la figura de Lula sigue creciendo, está primero cómodo desde hace bastante en las encuestas, y la movilización de esta semana, bueno, da cuenta de eso, ¿no? Mucha gente yendo a movilizarse ante una indagatoria judicial en el marco de una causa, al menos, digamos, de un supuesto de corrupción. Claro. Habla de la popularidad y también la actitud con la que enfrentó Lula ese momento frente al juez Moro, que además es una figura. Por lo menos en 2015 fue una figura muy popular Sí. que incluso, como hemos comentado también en el programa, se proyecta hacia otros países, Sí. incluida Argentina, ¿no? Sí, además recuerdo que hubo toda una decisión por parte de los medios de comunicación a nivel internacional de levantarlo mucho al juez Moro. Fue tapa del Times, fue tapa de Forbes, fue tapa de los grandes medios. The Economist también le dedicó una entrevista con tapa. Digamos que fue levantado, ¿no? Por los grandes medios de comunicación masiva como para transformarlo inclusive como en una suerte de héroe, ¿no? El que destapaba la corrupción de Brasil a nivel internacional. Sí, algunos hasta hablaban de una candidatura política. Sí. Yo creo que no es descartable. Por ahí no en el muy corto plazo, pero en el mediano plazo no es descartable una candidatura porque de algún modo es la expresión de una renovación de esa derecha que viene bastante, si bien tiene el gobierno y tiene el poder porque están llevando adelante a rajatabla su programa político y económico, pero está muy deslegitimada ante los ojos de la población en general, ¿no? Fer, ¿y qué están discutiendo los movimientos sociales aquí en América Latina? Sé que va a haber una reunión de el ALBA de los movimientos sociales próximamente, si no es esta semana, es la que viene. ¿Cuáles son los temas a discutir? ¿Qué es lo que se está viendo? Sí, así es, el lunes y el martes que viene, el lunes 15 y martes 16 va a haber una reunión de coordinación política, que es el órgano, podríamos decir, de dirección de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, donde van a venir aproximadamente unas 15 personas, representantes de movimientos populares de varios países que están mandatados para ese órgano, ¿no? Se van a juntar con la Secretaría Operativa, que desde diciembre del año pasado está acá en Argentina, y es su sede. Y básicamente lo que se va a hacer es una actualización de la coyuntura continental desde diciembre para acá, que bueno, en diciembre fue la reunión continental, la asamblea en Bogotá, y también una definición de plan de acción, ¿no?, ante esta avanzada derechista. La novedad, además de la reunión en sí, que van a venir, bueno, dirigentes de movimientos como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos de Colombia, Movimiento Sin Tierra de Brasil, Centro Martín Luther King de Cuba, Asociación de Agricultores Pequeños de Cuba, el Comité de Unidad Campesina de Guatemala, bueno, y varias organizaciones importantes de la región. Además va a estar presente David Choquehuanca, el secretario general de ALBA TCP, que va a estar invitado a esta reunión y va a participar el lunes y el martes un rato. Ex canciller boliviano. Exactamente, fue el canciller hasta hace pocos meses de Evo, una figura importante, asumió en torno al 5 de marzo en la cumbre de ALBA TCP en Caracas como secretario del organismo de integración, y bueno, va a estar discutiendo, dialogando y acompañando la reunión. Y el mismo lunes a las 7 de la tarde, en la sede de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular acá en Constitución, va a ser un acto político, ¿no? O sea, ALBA organiza un acto político con Choquehuanca. Y bueno, y en el marco también de este encuentro, el miércoles a la tarde, en la Casa de la Amistad Argentina-Cubana de Buenos Aires, justamente ese día tocaba la cátedra Fidel Castro, el segundo encuentro de la cátedra, y va a ser reemplazado de algún modo por un foro de debate con las delegaciones de otros países, ¿no? Aprovechando la visita, así que en esas instancias se van a reunir varios dirigentes y militantes de movimientos populares del capítulo argentino de ALBA y de otras organizaciones seguramente, para debatir un poco la coyuntura que tiene a la derecha, a la ofensiva claramente, y los movimientos populares, bueno, con un nivel de resistencia desparejo, con movilizaciones, pero también con debilidades que dan cuenta de este momento político, ¿no? Una de las noticias, quizás de lo más interesante que se está dando en estos días, tiene que ver con Colombia. Vos nombrabas a la Marcha Patriótica y al Congreso de los Pueblos, que son dos movimientos sociales que se los ha generalmente vinculado, para bien o para mal, con las dos insurgencias activas, o por lo menos en vía de no serlo más, pero aún activas en Colombia, que son las FARC y el ELN, que han tenido una serie de reuniones durante la última semana clave, importantes, de cara al proceso de paz en Colombia. ¿Se ha charlado algo con respecto a los movimientos sociales? ¿Has podido ver algo con respecto a eso? Sí, bueno, la reunión fue antes de ayer en La Habana. Ahí se reunieron las comandancias de ambas insurgencias. Circuló ayer un comunicado conjunto, que ya en sí mismo es un hecho bastante importante, porque ha habido otros momentos donde ha habido mucha tensión política, incluso militar, ¿no?, entre ambas guerrillas. Ahí en el comunicado podríamos decir que lo más concreto es que plantean un compromiso conjunto de abordar la necesidad de democratizar el país, de terminar con el paramilitarismo, de exigirle al gobierno y a las fuerzas políticas la implementación, por un lado, de los acuerdos entre el gobierno y la FARC y el avance del diálogo que está en curso entre el gobierno y el ELN. Eso es una señal política importante en este momento donde pervive en todo el continente un nivel grande de fragmentación que obviamente es aprovechada por las clases dominantes de cada país. A nivel de los movimientos, bueno, estamos a la espera que lleguen justamente los compañeros de Marcha Patriótica y de Congreso de los Pueblos. El lunes seguramente nos van a dar un informe en relación a eso. Sabemos que hay conversaciones en relación a aumentar los niveles de unidad justamente en cuanto a la defensa del proceso de paz con justicia social y sobre todo ante los ataques por parte de grupos paramilitares y fuerzas del Estado que, si bien no salen en los medios, como siempre decimos, no han dejado de ocurrir. Claro. Incluso se han incrementado en estos últimos meses post-acuerdo de paz. Fer, la verdad que muy completito lo tuyo. No sé si te quedó algo para agregar sobre lo que viene sucediendo a nivel latinoamericano. No, simplemente que en relación a la reunión esta de ALBA Movimientos, vamos a compartir la agenda en estos días. El miércoles, además, a las 10 de la mañana en el Bauen, va a haber una rueda de prensa donde se va a comunicar las resoluciones de lo que se charla ahí. Y bueno, pendientes sobre todo del acto de David Choquehuanca como figura uh-huh. política relevante de los gobiernos de izquierda que aún resisten en el continente, y también del foro del miércoles a las 6:30 de la tarde, donde como actividad pública los compañeros y compañeras de los movimientos populares van a comentar su visión sobre esta etapa.